España cada día. Así que, Milagro, un beso y que tengas un día genial. Pepe Domingo Castaño tiene algo que contarnos. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Aquí es el momento en el que mencionamos la gente que está currando. Mientras los demás están durmiendo, mientras hemos comenzado el programa, mientras dieron las 12 de la noche y están currando y luego empalman con Herrera en COPE. Te lo digo porque hay un montón de actividad. Hay mucha gente que está trabajando. Por ejemplo, Raúl, que vive en Guadalajara, que trabaja en DHL, en el servicio de distribución de una marca de ropa, y dice que nos escucha cuando va de mañana. Dice que somos los mejores. Esto es una cosa de Raúl. Pero él lo que tiene muy claro es que es ponedor. Hola Pulpo, soy Rosendo, soy conductor, quiero enviar un abrazo a los ponedores y decirles que estoy en la rosca de Murcia a Cataluña. Vamos a por el viernes. Genial. Pulpo, buenas noches. Hola. Aquí desde Consolación, soy José, camionero, 31 grados, imposible poder dormir aquí en el camión, soy ponedor. Un abrazo y que vaya bien el calor, por favor. Francisco Prieto Holgado nos dice, buenos días Pulpo desde Sevilla, capital. Te sigo desde el inicio del programa. En algún momento me tuve que apartar por motivos de trabajo, pero he vuelto. Ahora trabajo en la seguridad, así que vuelvo a poner las calles. ¡Ojo! ¡Qué calor hace, Pulpo! Luis Fajardo escribe desde la ciudad de Salta, en Argentina. Y Pulpo te envía saludos de Marcela Marín y dice que un abrazo y que qué grande eres, Pulpo. Para aquí nada, Fer, para el Basurillas, poniendo las calles como todos los días, ¿sabes? Aquí subiendo basura. Nada, que es un lujo ahora trabajar de noche, chavales. Es otro mundo. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias. Rocío Peñate nos escribe en Facebook, dice, Pulpo, vamos ahora mismo camino al aeropuerto, nos vamos a Letonia a servir a España 6 meses. Un abrazo enorme de un ponedor. Saludos a todos vosotros, soy Luis de San Fernando, trabajo de turno de noche, soy vigilante en una planta fotovoltaica y hacéis una compañía increíble. Un abrazo. Qué buenos bien. Días, Pulpo. Soy Miguel. Hola. Tengo un restaurante aquí en Toledo y quiero invitar a todos los ponedores a un desayuno. El restaurante está en la carretera de Guevara. Estáis todos invitados. Ajá, perfecto. Hemos tomado nota, además, pero lo has dicho muy claro. Escucha, Luis de Santiago también nos escribe. Dice, hola, Pulpo, te escribo desde la panadería La Puebla de Alfindén. Tengo 37 grados en este momento dentro del Obrador. Pulpo, que sepas que me estoy derritiendo. Buenos días, Pulpo. Soy María Dolores de Alba. Sois los mejores. Soy ponedora. Desde que os escucho, no me entra sueño cuando tengo el turno de noche. Gracias, gracias. Buenos días, Pulpo. Soy Maricruz de aquí de Orihuela. Salgo a trabajar, a limpiar las comunidades y aún me encuentro gente de fiesta. Yo también he trasnochado, pero bueno, una semana se lleva, se lleva. Qué bien. Y mi último mensaje, y con este, Alejandro, cerramos, lo manda Daniel Gómez. Dice que está preparado para reponer a partir de las 6 de la mañana en un supermercado desde el puerto de Santa María. Daniel Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Alejandro, no sé cómo te las vas a apañar, pero la canción que vamos a poner ahora en nuestra máquina del tiempo tiene 1:02 de introducción y habrá que quitarle por lo menos 50 segundos porque el tiempo, si no, se nos vuela con esta canción de los Dire Straits. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hemos para la máquina del tiempo en el año 1985. La canción es una canción polémica del grupo británico Dire Straits. Publicó su quinto álbum, ese tema, el Money for Nothing, cuya letra fue considerada problemática desde su lanzamiento. Resulta que se basa en el punto de vista de un trabajador de clase obrera que vive mirando vídeos musicales y comenta sobre lo que ve en una televisión. Y es que se da cuenta que hay gente que está haciendo como que toca la canción, pero realmente no lo está haciendo porque están haciendo un playback. Y decían, jolín, esta gente está tocando por hacer nada. Money for nothing, dinero por nada. Bueno, así se creó esta composición que hoy estamos recordando porque sonaba en 1985 y se convirtió en todo un número uno. Yo, ante los Dire Straits, me pongo en pie. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your finger. Gracias a los ponedores que nos acaban de seguir y que nos van ayudando a poner las calles desde Facebook. Marga Koski, también Vicente Vilaplana, Marian Babarro, Fátima Torres, María Elena Palma. Hay un montón de ponedores que le han dado a seguirnos, le han dado a me gusta a nuestra página de Facebook. Juan Vivero, Juan Carlos Sáez, Jerónimo González, José Enrique López, Francisco Perdemonte, Miguel Durán Gálvez, José María Fernández López. Y así podría estar leyendo nombres pues perfectamente hasta las 8 de la mañana, porque es que somos ya en Facebook 79.409 ponedores. Estamos a poco más de 600 ponedores para alcanzar los 80.000 seguidores que tenemos que conseguir antes del próximo viernes. Tenemos un ejercicio potente que realizar, así que ponedores, demostremos que estamos levantando España cada día justo antes de Herrera en COPE. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque ahí está Víctor, que es el ponedor que presumiblemente, Rubén, ahí me tienes que echar tú un cable, porque tú eres el que vas hablando con la audiencia, que va marcando el teléfono del estudio, y tú eres el que recibes los comentarios que la gente va diciendo sobre la película que en directo hemos representado en el programa. Yo no sé qué te han ido contando los oyentes hasta este momento. Rubén, no sé si estás por ahí. Vale, ok, no pasa nada. Víctor, ¿estás tú por ahí? Víctor José. Víctor José. Hemos recibido muchos mensajes, Pulpo, muchos mensajes. Gente tratando de precisamente de descifrar cuál es la película que actuamos. Y que mucha, pero gente despistada o gente que está diciendo correctamente la película. ¿Cómo lo habéis sentido? No oigo nada. Víctor José, no te oigo, hijo. ¿Me oye ahora? Ahora sí, perfecto. Hola, Víctor José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás trabajando o intentando dormir? Intentando dormir con estas calores, que es imposible, hijo. Ya me imagino. Sin embargo, en lo que estabas ahí intentando dormir, has estado fijándote en la película que hemos representado en directo, ¿no? Sí, es que soy un fanático del Señor de los Anillos. Anda, y si no es el Señor de los Anillos, ¿qué hacemos? ¿Y si no es esa película, qué hacemos? El Señor de los Anillos, La Unión de las Dos Torres. ¿Sí? ¿Te sabías el diálogo tú o qué? Claro, sí, cuando entra Gandalf con sus amigos y en el castillo de Theoden. Ah, muy bien, muy bien, muy para bien. Para recuperar al rey que estaba completamente hechizado por Saruman. ¡Qué barbaridad! Pero ¿y cómo te has dado cuenta de que era esa película si nosotros no somos actores ni somos nada de nada? Hombre, pero vosotros montáis bien. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Víctor José, ¿en qué parte de España estás en este momento? Estoy en un pueblecillo de Badajoz, Inazuaga, casi ya al sur de Extremadura. Ajá. No te pillan. Lindando ya con Córdoba y con Sevilla. No te pillan cerca los fuegos, ¿verdad? No. Vale, me alegro mucho, Víctor José. Bueno, pues, Guillermo, Rubén, vosotros tenéis que decir si la película es correcta o no es correcta, la que nos ha dicho Víctor José. Se nota que es un fanático del Señor de los Anillos. Se nota. Porque es que además relata muy bien cómo fue la escena, ¿no? Cuando entra Gandalf y... Acertado de lleno, vamos. Exactamente. No hay dudas. Cuando le echa la mano el enano a... ¿Cómo se siente para que no se mueva del suelo? Sí, nos hizo falta otro actor, ¿no? Para que representara al enano. Pues en la próxima vez contamos con Víctor José para que represente el papel en el Señor de los Anillos. Conmigo, ¿no? Muy bien. Oye, eres muy ponedor, Víctor José. ¿Nos conoces desde hace mucho? Sí, muchísimo. Qué bien. Y además padezco insomnio muy a menudo y me traigo las madrugadas vuestras, me las traigo casi enteras todos los días. Qué bien, pues Víctor José, nos vamos a poner en contacto más tarde contigo para enviarte un regalo por esta participación y decir correctamente el título de la película. Te doy las gracias, ¿eh? No, las gracias a vosotros por hacerlo tan amena todas las noches, hijo. Qué bien, qué bien. Cuídate, muchas gracias. Venga, Víctor José. Venga, Adiós, luego, hermano. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Chicos, que tengáis muy buen fin de semana. Os agradezco el curro que os habéis pegado esta semana, ¿eh? Igualmente, Pulpo. Gracias, Pulpo, igualmente. Lo habéis hecho muy bien. Son nuestros becarios, nuestra gente que estamos forzando, que estamos formando desde el Máster COPE, y la verdad que aquí se lo están currando en este verano, que podrían estar perfectamente por ahí, de chiringuitos y de discotecas, y no están. Están aquí, levantando España con todos los ponedores de calles. Vayámonos a nuestra sesión de La del Pulpo. En 9 minutos comienza Herrera en COPE. Antonio Raiz ya está preparado, pero claro, hasta que lleguemos a ese momento, pues tenemos que rendir tributo, rendir un homenaje o acordarnos de algún gran artista que hoy celebra algo. En concreto, el artista que vamos a recordar en el día de hoy se llama Linda Ronstadt. Cumple 76 años. Desgraciadamente, esta mujer no se puede subir a los escenarios porque desde hace 10, concretamente 10 años, fue diagnosticada de Parkinson. Pero para que te hagas una idea del matiz vocal de esta gran mujer, fíjate qué bien representa esta canción en español, en nuestro idioma, siendo ella una americana por los cuatro costados. Que se quede limpio. Ancho mar, su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza. Siempre me gustó las composiciones musicales de esta mujer, su forma de interpretar, su forma de cantar. Esta mujer ha vendido más de 100 millones de discos. Esta mujer ha obtenido, pues, yo creo que eran 10 u 11 Grammys. Los premios Grammys, el mayor reconocimiento que un artista musical puede obtener, es el reconocimiento a que lo está haciendo muy bien. Me importas tú. Y aquí está, cantando una de nuestras coplas en nuestro idioma. Yo esto, de verdad que lo valoro muchísimo. Linda Ronstadt es una de las grandes de la música, que nos ha regalado joyas musicales como, por ejemplo, este Heatwave. Es la misma, ¿eh? Es la misma. Te lo prometo, no he cambiado de artista. Es verdad que sufrió una transformación musical, le empezó a gustar cantar en nuestro idioma. No es que se fuese apartando de su idioma natal, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, oye, descubrió el español, descubrió cantar con grandes artistas mexicanos, y a partir de ahí fue combinando perfectamente sus producciones musicales y combinando ambos idiomas. Una de las canciones que más me gustó desde el minuto uno de Linda Ronstadt fue una canción que triunfó en 1989. Cantando con Aaron Neville. Canción que ha estado presente en un montón de películas. Con esta canción te dejo en los brazos de Antonio Raiz. Te doy las gracias por acompañarnos desde las 4 de la mañana. Te recuerdo que estamos intentando conseguir el reto de alcanzar los 80.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguirnos, dale a me gusta en nuestra página, y demostremos que solamente los ponedores somos capaces de levantar España cada mañana, cada madrugada entre las 4 y las 6. Buen fin de semana, vete por la sombra. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas, y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a